Y sí, porque vos lo pediste, volvieron los más románticos de Concordia. Anda arrimándote la chata, porque te vas a hacer pipí. Trutrus. Nos conocimos en planta baja, en un ascensor. Tu cuerpo jugaba entre rosas en mi imaginación. En su imaginación. Subimos juntos. Pregunté, pregunté, pregunté. ¿A qué piso ibas? Y me dijiste al seis. Ella me dijo al seis. Y nuestra imagen robada en el espejo del ascensor. De la misma forma que tu mirar robó mi corazón. Robó su corazón. Lloré por un milagro y Dios me escuchó. ¿Dios lo escuchó? Sabía que era mi destino. Se detuvo el ascensor. Él se detuvo. Sin amor, muchachos, eso está re mal. Él se detenió. Y con ojos penetrantes y puse mi voz de tormento. Quédate tranquila, le dije. Conozco el de mantenimiento. Él te conoce muy bien. No busques en la botonera y no te pongas inquieta. Que el botón de emergencias está acá en mi maleta. Apretame este botón que sale el portero que me dio cabezón. Pero le pone huevo, es un banana cualquiera. El cabezón con polera. Apretame este botón que sale el portero que me dio cabezón. El golpe de su mano izquierda, pero no me percaté de su rodilla en mi entrepierna. Ahora habla así, con la patada que recibí. Deja espíritu docente aquí para cantar el lobichí. Pasito, fogotón. Pasito, pasito, pasito, fogotón. Pasito, pasito. Apretame este botón que sale el portero que me dio cabezón. Pero le pone huevo a su banana cualquiera. El cabezón con polera. La, la, la, la, la, la, la, la, la.